las buenas y en las malas siempre fuimos compañeros. He sentido que me da paz un amor dulce y sincero. En mi mente no he tenido recelos ni desengaños, ni jamás he conocido la amargura de un engaño. Sé que hay hombres desdichados que no tienen alegrías, sin cariño y engañados, que viven en la bebida. Sé que toman por despecho, por amores olvidados, por mujeres que mintieron, por cariños traicionados. He sentido con los besos que me has dado. Nada temo de la vida mientras tenga tu cariño. Has sido mi fiel amiga, compañera del destino. Sé que hay hombres desdichados que no tienen alegrías, sin cariño y engañados, que viven en la bebida. Sé que toman por despecho, por amores olvidados, por mujeres que mintieron, por cariños traicionados.